amiga, eres tan linda y me has robado el corazón. Tienes algo tan bello, cuando te miro siento amor. Amiga, eres mi vida, siempre a tu lado quiero estar. Pienso en ti noche y día, eres mi razón de amar. Y eres tú lo que más quiero en este mundo pasajero. Mi amiga tierna, mi cielo lindo, la que a mí me hace soñar. Y eres tú mi alegría, eres tú mi musa ideal. Cuando te beso me invades de vida, porque te amo de verdad, de verdad. Siento amor algo tan lindo, siempre a tu lado quiero estar. Si sabes bien que eres mi inspiración, mi luz, mi bendición. Amiga mía, hay en ti tanta dulzura, tanta ternura, y me enamoré, hay amor, de ti, de ti. Y eres tú lo que más quiero en este mundo pasajero. Mi amiga tierna, mi cielo lindo, la que a mí me hace soñar. Y eres tú mi alegría, eres tú mi musa ideal. Cuando te beso me invades de vida, porque te amo de verdad, de verdad. Y eres tú lo que más quiero en este mundo pasajero. Mi amiga tierna, mi cielo lindo, la que a mí me hace soñar. Y eres tú mi alegría, eres tú mi musa ideal. Cuando te beso me invades de vida, porque te amo de verdad, de verdad. Eres tú lo que más quiero en este mundo pasajero. Cuando te beso me invades de vida, porque te amo de verdad.